Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Comenzamos aquí el Submarino. Están en Radio Box 102.9. Operación técnica en los controles, el señor Damián Espadea. Conducción y locución, soy Marco Sacone. Bienvenidos amigos, una vez más a este Submarino, donde estaremos navegando por los 70, 80, 90, 2000. La mejor música, clásicos de la historia, las mejores bandas sonarán aquí en el Submarino. Y hoy tenemos un programa especial dedicado a dos grandes cantantes, una banda en particular, Lynyrd Skynyrd, tal vez no tan conocida, una banda que sonaba mucho en los 70. Luego sufrieron un accidente de aviación que disolvió un poco la banda, se volvieron a reencontrar. Vamos a estar hablando un poco de la trayectoria de esta banda, tal vez no tan conocida, pero que sonaba muy bien y que tiene muy buenos temas para recordar. Y también estaremos con un espacio dedicado a Susy 4, una gran rockera que todavía canta y lo hace muy bien a sus 73 años, que cumple en el día de hoy. Susy 4, una gran cantante estadounidense que también marcó una época de el rock. Como siempre, el espacio nacional, algo de música country para los amantes de ese género musical, los americanos, por supuesto, Guay Damián Espadea, que siempre nos prepara buenos americanos clásicos, ¿qué más? Y por supuesto, la mejor música sonando aquí en el Submarino. Tenemos una mañana agradable en la ciudad de Buenos Aires, ¿eh? Bastante soleada, así que esperemos hacerte buena compañía como siempre. Comenzamos a sumergirnos, amigos, y lo hacemos de esta manera. Every time we meet, she's a El Submarino por Vox FM. So El Submarino. Conducción Marco Sacone. Radio Box. Comunicate. WhatsApp 11 6400 7047. Junto al Submarino Cromo, diseño gráfico y web. Moreno 642, Ciudad de Quilmes. Bailuna Roja, bolsas y lonas para playa. Búscanos en Instagram, @bailunaroja. Estamos en El Submarino, amigos, y están en Radio Box 102.9. En internet, a través de www.fmradiobox.com, la fanspage, el insta del programa, @elsubmarinoradio. WhatsApp de texto o de audio llegan a qué número, al 11 64 00 7047. Te repito, 11 64 00 7047. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 20 grados 4 décimas. Una agradable mañana, digamos casi primaveral. Este otoño está medio confundido entre primavera y el invierno directo, porque pasamos de temperaturas tal vez de 20 grados a temperaturas de 5 grados. Desciende bruscamente la temperatura. Pero bueno, es el clima que tenemos, amigos. Y les decía, hoy tenemos un programa donde estaremos recordando grandes bandas clásicas, sin duda alguna. Estaremos recordando temas de Susy 4, esta gran cantante rockera, si las hay, desde las décadas del 70 y todavía sigue cantando y lo hace muy bien. Cumplió en el día de hoy 73 años, nacida un 3 de junio de 1950, la gran Susy 4 estará sonando aquí en El Submarino. Y por supuesto estaremos con el espacio nacional, con temas también de intérpretes nacionales, con un espacio de música country, con americanos, buenos americanos clásicos, esos que siempre querés volver a escuchar, estarán sonando también aquí en El Submarino. Y a propósito de temas clásicos americanos, toda esa música excelente, grandiosa, diría, de los 70, 80, 90 y 2000, podés pedir a qué número, al 11 64 00 70 47, y decir: Damián, me gustaría escuchar este tema. Vamos a ver, Damián, en la discoteca virtual, como siempre, estará buscando, buceando en los temas, a ver si encuentra ese tema y te lo pasamos aquí en El Submarino. Porque dicho sea de paso, es impresionante cómo uno, buscando temas, me pasa cuando hago la lista para el programa, reencuentra temas y decís: ah, este tema lo escuché. Les pasa a veces, seguramente, este tema sonaba en el boliche, este es un clásico. Y sí, a veces no te acordás el nombre del tema. Lo podés tararear, claro, es complicado, ¿no? ¿Se acuerdan? Antes uno iba a la disquería y decía: quiero este tema, pero si no sabías el intérprete, no sabías cómo se llamaba el tema, ¿cómo hacía? Ahora con internet es todo mucho más sencillo en ese sentido. Te salen las playlists y de repente encontrás ese tema que dijiste: ah, este tema lo conozco, este es el que yo quería escuchar de vuelta. Bueno, de eso se trata, amigos, y aquí en El Submarino estamos para justamente buscarte ese tema clásico que querés volver a escuchar. 11 64 00 7047. Seguimos sonando buena música. Ahora llegan Bob Seger, Rick Astley y Ace of Base. We'll be right back. there's a highway, a lonesome stretch of gray. It runs between us and takes me far away. Out in the distance, always within reach, there's a crossroad. Comunicate, WhatsApp 11 6400 7047. Thank you. Arranca los sábados con todo, El Submarino. WhatsApp 11 6400 7047. Minutos. La temperatura sigue en 20 grados 4 décimas y aquí estamos en El Submarino compartiendo una linda mañana de sábado. Recién estuvo Nora por el estudio recibiendo la lona playera, gentileza de Baile Luna Roja, gracias Nora, saludos para vos y para todos los que están del otro lado escuchándonos. La idea es que, como les decía, si quieren volver a escuchar ese clásico de rock americano, lo que tengan ganas, lo pueden pedir al 11 64 00 70 47. Allí Damián estará viendo si en la discoteca virtual encuentra ese tema que querés volver a escuchar o que te gusta. Estamos en internet a través de www.fmradiobox.com, la fanspace, y en Insta del programa, te recuerdo, @elsubmarinoradio. Y vemos en el monitor la temperatura acá, 20 grados, pero en Ushuaia, ¿saben cuánto está haciendo? 3 grados, ¿eh? Qué grande, ¿no? Qué lindo conocer Ushuaia. Yo particularmente no conozco. ¿Vos, Damián? ¿Conocés? Ah, bueno, después vamos a charlar fuera del aire. Debe ser un lugar maravilloso, ¿no? Realmente, ahora el frío, hay que prepararse, ¿no? Pero todo nuestro país tiene climas distintos, pero unos paisajes maravillosos. Desde Jujuy hasta Ushuaia, realmente, y por eso viene tanto turismo aquí. Hoy, dicho sea de paso, beneficiados por el tema del dólar, desde los países vecinos como Uruguay, Chile, Brasil, muy beneficiados, porque de hecho las fronteras están a veces colapsadas por el paso de nuestros amigos uruguayos, chilenos, brasileños, que vienen aquí, ¿no? No solamente a pasear, sino a comprar cosas, porque de hecho les sale mucho, pero mucho más económico. A nosotros, eso de la economía, mucho no nos beneficia, lamentablemente, ¿no? Pero bueno, tenemos esos paisajes hermosos, esos lugares para visitar que realmente valen la pena y hay que cuidarlos, ¿no? También. Como les decía, hoy tendremos el espacio dedicado a Susy 4. Estaremos con una banda clásica de los 70, Lynyrd Skynyrd. Estaremos hablando un poco de la trayectoria, escuchando buenos temas. Espacio nacional, espacio americano, un bloquecito country. Pero ahora seguimos escuchando buena música, amigos, y lo hacemos de esta manera. Guns N' Roses. Dulce niña mía. We'll be right back. en la web www.fmradiobox.com. www.fmradiobox.com. Comunicate, WhatsApp, 11-6400-7047. Y ahora llega el momento de recordar a una gran banda icónica de los 70, Lynyrd Skynyrd. Tal vez no tan conocida, una banda estadounidense formada en el año 1964 por el vocalista Ronnie Van Zant, Gary Rossington en guitarras, Allen Collins, Bob Burns en batería y el bajista Larry Jungstrom. Sus dos canciones más conocidas se lanzaron con ella dos sencillos que fueron Sweet Home Alabama y Free Bird. La revista Guitar World ubica a Free Bird en la posición número 3 en la lista de los 100 mejores solos de guitarra de la historia. Ambas canciones figuran en el Salón de la Fama de los Grammy. El 20 de octubre de 1977, el grupo sufrió un accidente de aviación en el cual murieron casi todos los integrantes de la banda. Allí se disuelve, pero vuelven a reunirse con otros integrantes en el año 1979. Vendieron un total de 28 millones de copias solamente en Estados Unidos. En el año 2006, el grupo ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll. Vamos a escuchar entonces de esta gran banda, Lynyrd Skynyrd, Free Bird, Sweet Home Alabama, y terminamos con Jacksonville. Suena Lynyrd Skynyrd aquí en El Submarino. We'll be right back. 70, 80, 90, el submarino. Junto al submarino Cromo, diseño gráfico y web, Moreno 642, Ciudad de Quilmes. Bailuna Roja, bolsas y lonas para playa. Búscanos en Instagram, @ Bailuna Roja. Y llega el momento, amigos, del espacio nacional aquí en el submarino, cuando son casi las 12 y 10. En la ciudad de Buenos Aires, en el espacio nacional hemos preparado para ustedes un clásico, Luna de Miel en la Mano, de Virus, Luego estaremos con los Cadillacs, Carnaval Toda la Vida, que a propósito estuvieron la semana pasada y me decía Damián que explotó allí el Movistar Arena en Villa Crespo, ¿no, Damián? Y hoy están, ¿dónde? En México tocando, ¿eh? Gran éxito para los Cadillacs, que dicho sea de paso, una perlita que yo no sabía, el Tirri, lo recuerdan, lo reconocen, el primo de Tinelli formó parte de la banda original de los Cadillacs. Realmente yo desconocía ese dato. Después, cuando comenzaron con la fama, ya no estuvo más en la banda, ¿eh? Así que bueno, los Cadillacs siguen brillando y hoy lo hacen en un lugar llamado El Zócalo, en la Ciudad de México, en el DF. Vamos a terminar el espacio nacional, amigos, con Sucio y Desprolijo de Papo. Otro grande, sin duda alguna. Suena Espacio Nacional en El Submarino. We'll be right back. El Submarino por Vox FM. El Submarino por Vox FM. Los 70, 80, 90, El Submarino. I couldn't if I tried.

to tell this world that you might we'll never somebody show his fun. Come on, baby, drive crazy. This great, great balls of fire. El submarino. Just about a year ago, I set out on the road, seeking my fame and fortune, looking for a pot of gold. Things got bad and things got worse, I guess you know the tune. Oh Lord, stuck in a low die again, rode in on a El Submarino por Vox FM. Y ahora llega el momento, amigos, aquí en el Submarino, de homenajear a Susy 4, esta gran cantante que en el día de hoy cumple 73 años. Susan Kay, su verdadero nombre, Susy 4, nacida en Michigan el 3 de junio del año 1950. Cantante y actriz estadounidense y británica. Fue la primera bajista mujer que se convierte en estrella de rock. En el año 1979 alcanzó el puesto número 4 junto a Chris Norman con el tema Stumbling In. Vendió más de 50 millones de discos en todo el mundo. Su padre fundó un grupo, trío Art 4, donde Susy debutaba con solo 8 años. Comenzó estudiando piano, formó parte de Pleasure Seekers y Creed, junto a sus hermanas Patty, Nancy y Arlene. Su primer sencillo, llamado Rolling Stone, triunfó en Portugal. Allí llegó al número uno en ventas. Su segundo sencillo, Can de Can, del año 1973, llegó al número uno en Europa y en Australia. Actualmente vive entre Inglaterra y Alemania y presenta semanalmente un programa en la BBC llamado Radio 2. En el año 2019 sale su sencillo No Soul, No Control, del cual estamos escuchando la cortina musical de este bloque de Susy 4. Vamos a escuchar entonces de Susy 4 Stumbling In con Chris Norman, Shake Me Sugar, una canción algo country, y terminamos con 48 Crash, espacio Susy 4 suena en el Submarino. Wherever you go, Navega con nosotros por la mejor música, El Submarino. I'm gonna own this. arrancar los sábados con todo, el submarino. Y llega el momento de despedirnos, amigos. Han sido muy amables por estar del otro lado. Gracias, Damián, en los controles, como siempre. Nos reencontramos el sábado próximo, Dios mediante. Esto fue El Submarino. Chau, que la pasen lindo. Up under the lights to play his